Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Bienvenidos al Alep. Estamos de vuelta después de unas inmerecidas pero siempre bien recibidas vacaciones de verano. Estamos en nuestra tercera temporada para hablar sobre un tema muy importante a razón del 60 aniversario, el 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, para quienes nos escuchan desde afuera del país y no sepan exactamente qué significan las siglas. Bueno, para hablar sobre este programa me gustaría empezar con una visión introductoria de la historia de la facultad, pero antes permítanme presentarles a los miembros del equipo que nos acompañan esta tarde en la cabina. Gloria. Hola, un placer estar con ustedes de nuevo. Sonia Désiga. Hola de nuevo, gracias por acompañarnos en la inauguración de esta tercera temporada y también me gustaría aprovechar de una vez darle la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, el maestro Roberto Peña Guerrero, secretario general de la facultad. Gracias por la invitación, es un placer y un lujo estar con ustedes. Nuestro padrino de la tercera temporada, gracias por haber venido. Pues para comenzar un poquito con la historia, vamos a hablar de qué es la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, originalmente, la cual inicia actividades el 9 de julio de 1951, es decir, hace 60 años, tal como lo estamos festejando. Se eleva a rango de facultad el 26 de enero de 1968, cuando adquiere una calidad en estudios de posgrado. La propuesta original de la escuela nace de parte del doctor Lucio Mendieta y Núñez, antiguo director del Instituto de Investigaciones Sociales, el cual estuvo en ese cargo de 1939 a 1966. Cabe recalcar esta figura, la del doctor Lucio Mendieta, no solo porque es el nombre de una sala en la facultad, sino también porque es uno de los impulsores de la idea de estudiar ciencias sociales y políticas en la universidad en México. ¿Y cómo se le ocurre esta idea? Bueno, él narra un poco al inicio de su discurso de la inauguración de la facultad, de la escuela en ese entonces, que se le ocurre cuando viaja a Europa, porque lo invitan para asistir a la creación de la Asociación Internacional de Estudios en Ciencias Sociales por parte de la UNESCO. Él viaja en Europa y se da cuenta que ya hay estudios avanzados sobre ciencias sociales y políticas en estos países, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Bélgica, donde él incluso comparte el plan curricular y algunas de las ideas que tenía con los directores de estas facultades y escuelas. En específico se ve inspirado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París, la Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres, la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina en Bélgica, las cuales son también escuelas pioneras en estos estudios. Nace también en un contexto bastante apretado, o un contexto inspirador también en algún sentido, cuando hablamos de la proliferación de organizaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un caldo de cultivo de efervescencia política en el mundo en aquellos años, lo cual motiva a que en el mundo se comience a plantear la necesidad de estudiar ciencias políticas y sociales. En un principio, nace un poco limitada la propia Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, porque la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía, así como la Facultad de Filosofía y Letras, se oponen a la creación de la misma institución. Diversos puntos, entre ellos, que gran parte de las materias que se buscaban impulsar en esta nueva escuela ya se estaban estudiando en las facultades de Filosofía, de Derecho y de Economía. De hecho, como dato curioso, cuando la escuela nace a la vida pública, nace limitada porque tiene que cursar la mitad de la currícula en otras facultades y crear algunas materias extras para complementar sus nuevas materias. Nace con cuatro carreras, Ciencia Política, Periodismo, Ciencias Sociales y Ciencias Diplomáticas, el antecedente de Relaciones Internacionales. Como dato también extra, cabe aclarar que 12 de las 30 materias que se cursaban en Ciencia Política se cursaban en otras facultades, no en la Escuela Nacional de Ciencia Política. De igual forma, la carrera de Periodismo cursaba 9 de las 30 materias que tenía en su plan curricular, en Ciencias Sociales cursaban 8 de 30 y la carrera de Ciencias Diplomáticas tenía 11 de las 30 materias en otras facultades inscritas. De forma que esa limitación fue en un principio también un obstáculo para el desarrollo de la facultad o de la escuela en ese entonces. El primer director es el doctor Ernesto Enríquez Coiro, que venía de hecho de la Facultad de Derecho. Cabe aclarar este punto porque los primeros directores provienen de la Facultad de Derecho. De ahí también que la influencia viniera de esta facultad más que de otras. Se convierte director en 1951, cuando nace la escuela, y deja su cargo en 1953. La escuela no está donde está hoy en día en Ciudad Universitaria, sino que tenía su sede en la calle Miguel Schultz, donde acudieron originalmente 142 alumnos. Lo cual también es importante subrayar, porque originalmente se esperaban 30 alumnos, y de repente les llegan 142, pues fue bastante la diferencia con lo que se esperaba. De estos 142 alumnos, 123 eran hombres y 19 eran mujeres, lo cual también es importante, porque hoy en día podemos analizar esa ese dato casi en un sentido a la inversa. Ciencias diplomáticas era la carrera más populosa, con 80 alumnos, periodismo tenía 35, ciencia política 24 y ciencias sociales tenía solo 3 alumnos. En 1954 la sede se cambia a Mascarones, donde hoy en día se estudian lenguas, es parte del CELE, en la Ribera de San Cosme, donde duró 5 años. Ya para ese entonces, en 1956, contaba con 384 alumnos y hay también un primer titulado, Moisés Ochoa Campos, de la carrera de Ciencia Política, que se titula con el tema La Reforma Municipal en México. En 1959 se cambia a CEU, la sede definitiva, bueno, no la sede definitiva, pero la casi penúltima sede. En CEU se encuentra entre la Facultad de Economía y la Torre 2 de Humanidades, la llamada Escuelita, lo que hoy es el anexo de la Facultad de Derecho. Para este entonces acude el presidente Adolfo López Mateos a la inauguración para develar la nueva Escuela de Ciencias Políticas, que todavía seguía siendo escuela. Se crea entonces en 1959 el Centro de Estudios Latinoamericanos, el famoso CELA, y en 1964 el Centro de Estudios del Desarrollo. Cabe aclarar también algunas cifras. En 1956 había 18 titulados, lo cual se incrementa rápidamente en esa década, porque para 1965 hablamos ya de 129 titulados y para el 69 de 163 titulados. Aquí es cuando ya comienza a acelerarse el proceso de titulación en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Para 1966 la escuela tenía ya 1.150 alumnos y en pocos años, en la década de los 70, llega a alcanzar 2.550 alumnos, casi el doble. Unos 1.000 alumnos más, lo cual habla de un crecimiento exponencial de la facultad. En 1968 se crea la División de Estudios de Posgrado, lo cual transforma a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas en la Facultad Nacional de Ciencias Políticas, porque ahora ya había estudios de maestría, de posgrado en términos generales, en la facultad. En 1972 se crea el SUA, el Sistema de Universidad Abierta, que todavía sigue operando, el cual comienza oficialmente en 1976 ya con alumnos inscritos. Para estos años ya podemos hablar de eventos de gran relevancia, como el primer coloquio de relaciones internacionales, coloquio de primavera, el cual organiza el Centro de Relaciones Internacionales en 1976. Otro curioso, nuestro invitado nos recordará porque tenía una ponencia en ese coloquio llamada La Alternativa Metodológica para la Disciplina de las Relaciones Internacionales, la dialéctica. Ahorita hablaremos un poco más para ver si nos cuenta sobre ese coloquio. Hay varios directores a lo largo de la historia de la facultad. Desde luego comenté como el primer director, Ernesto Enríquez. Después sigue el doctor Raúl Carrancá. Hablamos también de directores como Pablo González Casanova, que llegó a ser rector de la universidad, el licenciado Enrique González Pedrero, el licenciado Víctor Flores Olea en la década de los 70. Hablamos de Julio del Río de Reinaga, de Antonio del Lumau, del maestro Raúl Cardiel Reyes, de Carlos Sirven ya en los años 80, del doctor Ricardo Méndez Silva, también finales de los 80, el doctor Juan Felipe Leal, la maestra Cristina Puga Espinosa, la única directora mujer que ha tenido la facultad, el doctor Fernando Pérez Correa en el año 2000 y finalmente el doctor Fernando Castañeda Sabido del 2008. En el año 2000 se titulan 393 alumnos, en su mayoría alumnos de Ciencia de la Comunicación, 176, y después de Relaciones Internacionales, 81 alumnos titulados. Se contaba para ese entonces, hace una década, con 1.760 académicos, 108 tiempo completo y 997 de asignatura, con 515 profesores adjuntos, y con 30 profesores dentro del Sistema Nacional de Investigación. Para ese entonces, el año 2000, había 5.400 alumnos, de los cuales la mayoría, casi la mitad, provenían de Ciencias de la Comunicación, 2.500. Para el año 2011, en la actualidad, el año que estamos viviendo, la facultad cuenta ya con 10.116 alumnos, es decir, el doble que hace una década, lo cual lo convierte en una de las facultades, si no es que la más grande, una de las más grandes del mundo en cuanto a su número de alumnos. Solo para dar un dato comparativo, la Universidad de Harvard, completa, contando todas sus carreras, tiene 6.000 alumnos en la actualidad, 6.500. Es decir, que la facultad supera por mucho el número que toda la Universidad de Harvard tiene como alumnos inscritos. Y con eso nos ubicamos ya en la actualidad, y le doy paso entonces a la canasta de Sufi, la Torre de Babel, para continuar con el debate. Pero antes, para amenizar un poco la introducción, me gustaría poner las mañanitas a razón de los 60 años de la facultad y entonarlas a la voz de Pedro Infante. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Es Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La Torre de Babel. Bueno, estamos de regreso a La Torre de Babel. El día de hoy nos acompaña el maestro Roberto Peña Guerrero. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene estudios de maestría en la misma institución y de doctorado en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales desde 1975. Imparte las materias de Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, Teorías de las Relaciones Internacionales 1 y Unión Europea. Entre sus cargos se ha desempeñado como secretario de Planeación y Evaluación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 1 de marzo de 1996 al 15 de abril de 1997, como jefe de la División de Estudios Profesionales y de Investigación también en la Facultad del 15 de abril de 1997 al 28 de febrero de 2000, como coordinador del Centro de Relaciones Internacionales del 16 de mayo de 2000 al 1 de septiembre de 2005, como coordinador del Centro de Estudios Europeos del 16 de agosto de 2006 al 15 de mayo de 2008 y como secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 16 de mayo de 2000 a la fecha. Sus más recientes publicaciones, México-Unión Europea, Asociación Estratégica para la Gobernabilidad y la Inclusión Social de 2008. Ya nos platicó un poco Héctor sobre el contexto en el que surge y se desarrolla la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A mí me gustaría que el maestro nos abordara un poco más cuál ha sido el papel que ha venido jugando a lo largo de estos 60 años la facultad como la institución creadora de líderes de opinión, de políticos o de personajes y la influencia que ha tenido en el desarrollo de la vida política, económica y social del país. Bueno, yo sí quisiera hacer, antes de entrar de lleno a responder a esta pregunta, hacer referencia a cómo la facultad, a partir de su fundación, ¿sí?, inicia todo un proceso de formación de cuadros que requería la sociedad mexicana, la profesionalización de sociólogos, de politólogos, de internacionalistas, de periodistas, en fin. Yo creo que, como bien se señaló, ya había en la universidad un gran debate de cómo abordar el estudio de las ciencias sociales. De hecho, si nos remitimos a Justo Sierra y Pablo Macedo en 1906, ellos impulsan en el programa del plan de estudios de la entonces Facultad de Jurisprudencia, de Derecho, ¿sí? Incorporan el título, es la Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ¿sí? Entonces sí había una intención muy clara de pues empezar a cultivar las ciencias sociales en la UNAM, y de hecho se viene dando, como bien se señaló, en Derecho, en la Facultad de Filosofía y en Economía. Y bueno, realmente los acontecimientos internacionales y nacionales, ¿sí? La Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, realmente la consolidación del Estado posrevolucionario, el sistema político mexicano, la Segunda Guerra Mundial, pues son fenómenos nacionales e internacionales que se van articulando y van generando la necesidad de crear los cuadros profesionales que atiendan estos procesos históricos sociales, su estudio, sus propuestas, cómo contribuir al desarrollo nacional de manera integral. Y sí, había resistencias en las facultades de Derecho, Filosofía y Economía, ¿sí? Para la creación de una nueva escuela que se concentrara realmente en el estudio de las ciencias políticas y sociales. Y yo creo que hubo una situación muy particular. Bueno, ya en 1930 el rector Ignacio García Téllez promueve la creación del Instituto de Investigaciones Sociales, se articula ahí, es el referente más importante en el que se va anclando la necesidad de los estudios sobre las ciencias sociales, pero la Segunda Guerra Mundial viene a trastocar también a nivel internacional una serie de disciplinas, de forma, de cosmovisiones, en fin, hay toda una, yo diría, la Segunda Guerra Mundial viene a generar un vuelco radical en términos de los paradigmas, cómo se habían venido estudiando los procesos históricos sociales, y que México no es ajeno a estas pues a estas necesidades de retomar todo de manera integral y disciplinariamente el estudio de las ciencias sociales. La convocatoria que hace la UNESCO, en la que participa esta reunión, ya que se hizo referencia, y participa Mendieta y Núñez en esa reunión, hay una recomendación de la UNESCO, que es especializado de las Naciones Unidas, para que todos los países miembros de la organización institucionalizaran lo universitario de las ciencias sociales. Mendieta y Núñez trae ese, a su regreso de París, trae esta iniciativa, esta recomendación, y de ahí se empieza a articular, y bueno, ya se señaló, el 9 de julio de 1951 inicia, ¿sí?, las actividades formales de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, más tarde Facultad, en 1968. Yo creo que el modelo que más podría tener viabilidad es el modelo de la Universidad de Lovaina, se instaura aquí en la UNAM, y ese es el referente de la articulación, vamos a decir, de diferentes disciplinas dentro de una misma escuela, de estudiar el periodismo, las ciencias diplomáticas, la ciencia política y la sociología y la administración pública, ¿no? En fin, es toda una articulación que se da, y bueno, estamos hablando de 60 años, de 60 años de la facultad. 1951 es un año muy especial para mí en lo particular, porque también es el año de mi nacimiento, ¿sí? Yo nací en 1951, en fin, y muchos de mis colegas actualmente profesores de la facultad somos de esa generación, y prácticamente hemos vivido. Yo ingresé a la facultad en 1970, ¿sí? Son 40 años, 41 años de estar aquí en la facultad, tengo 37 años de profesor, en fin, es toda una vida, pero lo más importante que yo, además, más importante que mi biografía, pues es el la facultad ha vivido los procesos de cambio, ¿sí?, de la sociedad mexicana, de la política mexicana y del mundo en general, ¿sí?, claves para entender el presente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si hacemos el corte de 1951, ¿qué estaba pasando en el mundo? Obviamente estábamos en el contexto de la, ya de la Guerra Fría, que se había ido enfriando más desde el 47, obviamente en el 51 estamos en la Guerra de Corea, estamos, se amplía el club nuclear, que después del monopolio atómico norteamericano que termina en el 49 cuando la Unión Soviética logra también sus pruebas nucleares, y en el 51 se incorpora Gran Bretaña, ya hablamos de tres países que tienen armas nucleares. En el 51, bueno, hay una serie de elementos, es el periodo de se van a iniciar cambios en los 50 muy importantes. Bueno, y a partir de ahí podemos hacer cortes históricos de los 50 a la fecha, que son claves para entender el mundo de hoy. El acelerado proceso científico-tecnológico, los cambios en la cultura, los cambios en la sociabilidad, obviamente, todo lo que hemos vivido, la facultad ha sido testiga, ¿sí?, de este proceso, y sus cuerpos docentes académicos han estado atentos a todos estos, a todos los procesos que se han venido presentando, y obviamente ha habido una importante contribución, no solamente al entendimiento de lo que ha venido pasando en el país y en el mundo, sino además se ha contribuido de manera seria a comprender estos procesos y, por qué no, a incidir de manera directa en las estructuras de, pues, del poder en México, del sistema político mexicano, en donde no solamente están los productos en términos del desarrollo disciplinar de cada una de las carreras que se estudian en esta facultad, hoy en día esta facultad, sino que además su contribución al propio, vamos a decirlo, desarrollo del país y de nuestras posiciones en política exterior de México, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una contribución muy importante. Podríamos hablar hoy en día con toda certidumbre de que existe una escuela, ¿sí?, una escuela mexicana de sociología, una escuela mexicana de ciencia política, una escuela mexicana de relaciones, una escuela mexicana de ciencias de la comunicación y de administración, ¿sí?, porque ha habido contribución, los mismos procesos sociales, nacionales e internacionales han alimentado este proceso de vinculación entre lo que viene aconteciendo en el país y en el mundo, y las respuestas a partir de la atalaya de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para entender todos estos procesos. Y obviamente uno de los productos más importantes de todo este trabajo, que es el leitmotiv de la facultad, es la formación de los profesionales. Yo creo que si hacemos un corte histórico, podríamos estar, yo diría que hasta muy satisfechos y complacidos y hasta orgullosos de que la Facultad de Ciencias Políticas ha contribuido a la formación de los cuadros de especialistas y de los estudiosos y de los profesionales en las diferentes disciplinas que se cultivan en esta facultad. Muy bien. Pues una clara reseña histórica y muy interesante, sobre todo lo que nos comenta, pero desde su perspectiva, desde su experiencia propia en la facultad, ¿ha visto usted claramente una evolución en la enseñanza de las ciencias sociales? ¿O en periodos ha habido, no sé, algún estancamiento? ¿Cómo ve este desarrollo de la enseñanza, la calidad y sobre todo la cantidad de egresados que cada año está? ¿Cómo ve esta situación? Sí, yo creo que uno de los temas que más nos ha preocupado a los profesores y a las academias de nuestra facultad es mantenernos actualizados en términos de la forma en que estamos formando a los futuros profesionales o profesionistas en las disciplinas. Aquí hay que hacer una reflexión muy importante sobre el desarrollo de los planes y programas de estudios en la facultad. Experiencias que yo he vivido directamente son las reformas de 1976, fue la primera reforma de los planes y programas de estudios que yo viví, participé ya como profesor en este proceso. Después se mantuvo durante muchos años ese plan de estudios, pero los profesores íbamos renovando y actualizando nuestros programas de las asignaturas. En 1997 se da la siguiente reforma que he vivido, que es una reforma muy profunda también, donde ya con la, vamos a decir, el proceso de maduración de las propias academias, de cada una de las carreras y de las disciplinas que se imparten en la facultad, se logró consensar realmente un proyecto diferente, muy diferente al del 76, pero ya atendiendo a las necesidades muy particulares de cada una de las disciplinas y de las carreras. Y bueno, a partir del 90 he tenido dos reformas, y ahora la legislación universitaria nos establece que cada 5 años tenemos que hacer un replanteamiento integral de los planes y programas. Yo casi, yo tengo la certidumbre de que sí ha habido un proceso de atender la formación de los nuevos, de los futuros profesionales, desde una visión, vamos a decir, de Thomas Kuhn, en términos de cuáles son los paradigmas, ¿sí?, a través de los cuales cada una de las disciplinas concibe la formación del futuro profesional. Entendiendo por paradigma en las dos acepciones que lo plantea Kuhn en la revisión de su segunda edición de su texto, después de una crítica fuerte que se le hizo al primero en relación con la definición clara de paradigma. Y él establece dos definiciones, dos acepciones de paradigma en términos de la visión del mundo a través del cual, ¿sí?, se apropia uno de la realidad, a través de las teorías del conocimiento, en fin. Y la otra parte es el modelo ejemplar a través del cual se forman a los futuros profesionales. Entonces, este es un aspecto, esta segunda acepción de Thomas Kuhn, que yo creo que es un elemento que nos ha ayudado a nosotros a interpretar y a revisar si estamos en los estándares internacionales, ¿sí?, sobre la formación de los politólogos, los sociólogos, los comunicacionalistas, los administradores públicos. Eso nos llevó desde el 97, desde el plan de la reforma del 97, a hacer una revisión integral de los ejes de conocimiento de cada una de las disciplinas y ver cómo esos ejes de conocimiento que se han consolidado en el tiempo en la facultad tienen analogía en otras instituciones de prestigio internacional, instituciones de educación superior como Harvard, como Cambridge, como Oxford, como la Sorbonne, en fin, de diferentes partes del mundo. Y yo puedo asegurarles que se han ido trabajando bajo parámetros de estándares internacionales que se han venido a comprobar en los últimos años con la certificación y la acreditación de las licenciaturas en la facultad. Y ya hemos realizado dos procesos de certificación externa y acreditación de las licenciaturas, que los parámetros en el que se hacen estos ejercicios de certificación y acreditación está en función de hacia dónde ha ido México y el mundo en términos de los estándares internacionales. Obviamente todo el tema de la acreditación y la certificación surge en México en la década de los 90 del siglo pasado, cuando entramos al Telecán, en donde empezamos a trabajar proyectos para ver la homologación de nuestras licenciaturas y nuestra formación profesionalizante en las carreras con respecto a los Estados Unidos y Canadá. Esto se ha venido ampliando en el tiempo y ahora trabajamos por recursos del sistema educativo mexicano. Está la UNAM ahí, forma parte de todo esto, obviamente, los procesos de certificación y acreditación. Y nos ha ido, yo diría, que bastante bien en términos de nuestros programas, de nuestros planes y programas de estudio en su actualidad, en su actualización permanente, y en las formas en que se ha concebido estos planes como la perspectiva paradigmática en términos de la formación de los estudiantes para ingresar al mercado laboral. Ese es un gran reto. Sabemos que hay muchos problemas en términos de la competitividad de los mercados laborales, ¿sí? Los retos de conseguir un trabajo en el área de estudios de los egresados, en fin, pero es un problema del mundo que se está viviendo hoy en día. Lo vemos en Inglaterra, lo vemos en España, lo vemos en Brasil, lo vemos en México, lo vemos prácticamente, ¿sí?, en todo el mundo, el reto de las nuevas generaciones en términos de tener una carrera universitaria y, bueno, posibilidades más reales, ¿sí?, incorporarse a la vida profesional en las áreas en las que estamos formando a los profesionales, ¿no? Hablaba usted de una escuela mexicana de ciencia política, también de una escuela mexicana de sociología. ¿Qué tan importantes son estas escuelas a nivel internacional? ¿Qué tanta repercusión tienen medido a través de sus publicaciones? ¿La facultad tiene un lugar importante en publicaciones en este mundo de las ciencias sociales y políticas o no tiene tanto peso? Bueno, yo creo que una de las características que permiten hablar de las fortalezas de la facultad es sus publicaciones, tanto en sus revistas especializadas como por la gran producción de textos y libros que se promueven, ¿sí?, en el marco de los proyectos y programas de investigación institucionales, proyectos que promueve la UNAM, que promueve la facultad, como los proyectos individuales de cada profesor. Si bien esta es una facultad, no es un instituto ni una institución, en la facultad siempre hemos tenido, desde finales de los 50, ¿sí?, un inicio de promoción de la investigación, y es un elemento articulador básico para la docencia. Si un profesor no investiga, ¿no?, está muy difícil, ¿sí?, que dé una buena clase. Entonces la relación entre investigación y docencia es un binomio fundamental, y en la facultad se refleja en términos de nuestras publicaciones, muchas de ellas de gran relevancia. Bueno, hay un ícono en todo el manejo de las publicaciones, como es el ícono de Pablo González Casanova, y pues, como un referente. Pero yo diría que en los últimos 20 años, la facultad, yo diría 30, ¿sí?, en los últimos 30 años, la facultad ha tenido una contribución muy importante al desarrollo epistemológico de las diferentes ciencias sociales. Y obviamente con una peculiaridad, que es el estudio de México, es un objetivo muy preciso en términos de los proyectos de investigación, y obviamente también en las cuestiones de los estudios regionales sobre América Latina, también la facultad ha tenido una contribución muy importante al desarrollo de los estudios latinoamericanos y sobre política exterior, ¿no? La política exterior de México y de los temas internacionales. Entonces, sí, las ciencias sociales han venido desarrollándose en el tiempo, y bueno, una de las preocupaciones de la facultad es mantenerse en los debates teórico-metodológicos que se dan en el mundo, cómo se reproducen esos debates teórico-metodológicos y cómo se genera la aportación de cada una de las disciplinas que se cultivan en la facultad en el desarrollo epistemológico de esto. Y hoy tenemos formas de ver, ¿sí?, y de poder medir si lo que estamos publicando en la facultad, que tenemos una gran producción. Yo creo que en los últimos 3 años, en la actual administración, en la dirección del doctor Fernando Castañeda, la facultad ha publicado, si no recuerdo mal, en los últimos 3 años, no tengo muy preciso, pero sí, casi 150 textos, sin considerar las revistas, que las revistas son periódicas y que es un frente muy importante. Yo creo que si nos medimos con algunos centros e institutos de la propia universidad, pues tenemos una ventaja muy importante en nuestro nivel de producción y, por qué no decirlo, también en la calidad de los textos. Y la producción de nuestras revistas especializadas, Acta Sociológica, en de Ciencia Política, en la Revista de Relaciones Internacionales, como se indexan, ¿sí? Hay una indexación de los índices de cada una de las nuevas revistas a través de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, prácticamente están en la red, ¿sí? Y hemos llevado de las consultas que se hacen de nuestras revistas a nivel internacional, y es sorprendente dónde se están consultando nuestros artículos de nuestros profesores, ¿sí? Y en el mundo. Entonces, eso es un referente, un medidor, ¿sí? Y por qué no también un observatorio de cómo está la facultad y contribuyendo al desarrollo del conocimiento, a las explicaciones y a los análisis de los procesos nacionales e internacionales. Bueno, pues sin duda ha sido muy interesante lo que nos ha platicado el maestro Roberto Peña. Nos ha dicho algunas de las características que tiene la facultad, que ha venido teniendo a lo largo del tiempo, y sobre todo algunas de las ventajas que tiene esta facultad con respecto a otras escuelas, ¿no? La investigación, la calidad de los docentes, ¿no? Los programas de estudios, pues sin duda hacen de esta facultad como la institución de ciencias sociales en México, ¿no? A pesar de otras escuelas, y también sin demeritar el trabajo que han venido desarrollando en otras escuelas fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Me gustaría a mí, ahorita hacer un corte a la entrevista para escuchar el himno de la universidad y regresar después con el maestro Roberto Peña para que nos platique un poco sobre los retos a los que se enfrenta la facultad en los próximos años, ¿no? ¿Qué le espera a la facultad? Por lo pronto escuchamos el himno de la Universidad Nacional y continuamos. Regresamos entonces con la entrevista al maestro Roberto Peña. Maestro, ¿usted qué considera que es lo que le hace falta a la facultad o cree que está bien para que se consolide como la institución en donde se enseña y se educa a profesionistas en ciencias políticas y sociales, pero no solo para que se consolide aquí en México, sino también para que tenga más presencia a nivel internacional? Bueno, yo creo que la facultad es una institución consolidada, de gran prestigio. Cuando uno sale al extranjero a eventos, o ya lo van a vivir ustedes y salen a hacer estudios de posgrado al extranjero, cuando ustedes llegan a diferentes instituciones y universidades en el mundo, tanto europeas como americanas, o en fin, hasta las australianas, asiáticas, y llevan sus papeles como egresados de la UNAM, de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ustedes tienen un referente que de confianza, no solamente de confianza en términos de que es una institución muy importante la UNAM históricamente y su proyección internacional, sino que además conocen, ¿sí? Conocen siempre nuestros egresados, han hecho un excelente papel. Y hay un elemento que ha venido a contribuir a fortalecer esta perspectiva de los estudiantes de la UNAM y de sus egresados, que es la movilidad estudiantil, ¿sí? La movilidad estudiantil, que ya llevamos casi, yo creo que llevamos para 15 años con los programas de movilidad estudiantil, es un referente de gran prestigio y gran orgullo para la propia facultad, de que los estudiantes que van a hacer un semestre o un año de su licenciatura en el extranjero, siempre han traído resultados, y los informes que nos llegan es que los estudiantes, cuando van a hacer estos algunas materias en unidad estudiantil, siempre les llama la atención su gran, primero, capacidad de lectura, su disciplina, el manejo de los idiomas, hemos avanzado ahí de manera muy seria, y su rendimiento. Y esto se refleja en las calificaciones con las que regresan ellos del extranjero, que realmente son de estudiantes de muy buen nivel y algunos de excelencia. Esto ha venido generando también una confianza con respecto a la formación que se da aquí en la facultad a los estudiantes, y dentro del esquema y los programas de estudios que hemos venido pues trabajando y actualizando y poniéndolos al día, eso también es un reflejo de que se están haciendo las cosas en la facultad bien, se han venido haciendo bien desde hace muchos años, y eso se refleja en estos aspectos objetivos, pero también subjetivos, sobre el perfil de nuestros egresados y de nuestros estudiantes. Obviamente tenemos muchos retos y cosas muy importantes que hacer. Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos ahorita es, hemos tenido una gran presión en términos de la matrícula, ¿sí? Si bien se señalaba aquí que en el año 2000 eran 5.400 alumnos, esos solamente eran los alumnos de la licenciatura escolarizada. Hoy en día, el total de nuestros estudiantes de la licenciatura escolarizada, de los estudiantes del sistema de universidad abierta y a distancia, y de posgrado, llega casi, como bien se señaló, a 11.000. En licenciatura escolarizada hemos venido teniendo un incremento de estos 5.400 del año 2000. Hemos llegado, en términos, estaremos ahorita como por arriba de los 6.000, llegando a los 7.000 del escolarizado nada más, ¿sí? Entonces, sí, ahí tenemos un reto muy importante de cómo ir atendiendo en mejores condiciones a los cursos, por la presión que tenemos de los espacios. Requerimos urgentemente en la facultad, ¿sí?, un nuevo edificio de salones, ¿sí? Esto es una situación que el director de la facultad ha venido visualizando, y en fin, es una de las necesidades que tenemos. Si hablamos de retos en términos de, obviamente, requerimos más salones porque tenemos grupos ya saturados. En los últimos años ha habido un incremento en términos del primer ingreso, y obviamente esto repercute en la relación de los espacios con los que cuenta la facultad, y fue concebida la facultad para atender un número determinado, eso con mucho en los últimos años. El fenómeno de la educación a distancia también es algo muy particular que se está viviendo, es un reto muy importante que tiene la facultad, porque sus cuatro carreras que se potencializan en cinco disciplinas, porque la carrera de Ciencia Política y Administración Pública a partir del tercer semestre se bifurca en la opción de Ciencia Política o Administración Pública, pero en términos de carrera son cuatro con cinco opciones, ¿no? Porque se abre la de Ciencia Política y Administración Pública. Ahí tenemos la necesidad de, además de los espacios, seguir trabajando en la formación de nuestra planta docente, la actualización de nuestra planta docente, también es otro reto muy importante, ¿sí? Ahí hay mucha tarea que realizar en los próximos años, es un reto muy importante, pero les decía que el sistema de educación a distancia ya es un referente muy claro en que la UNAM y la facultad ha entrado a este reto de la UNAM y de la facultad, en donde se ha venido incrementando de manera muy importante la matrícula en estudiantes de educación a distancia, que no, o sea, eso quiere decir que podemos tener estudiantes y que ya tenemos estudiantes de nuestras cuatro carreras en diferentes partes de la República, se ha articulado, y es una matrícula que está creciendo de manera muy seria, y ahí sí tenemos que crear la infraestructura para poder atender toda esa matrícula que está incrementando y que está ahorita con las estructuras que venía operando la facultad cuando era únicamente universidad abierta, ¿no? La de distancia nos ha venido a impactar muy fuerte en términos de la matrícula y estamos atendiendo. Respecto a la preparación, formación y el nivel académico, ¿sí? Es algo que creo que ahí es un ejercicio de todos los días, trabajar con los profesores, las nuevas técnicas y paradigmas pedagógicos, fundamentalmente la tecnologización de la docencia, los nuevos medios de comunicación, nos está llevando a que todos los profesores nos actualicemos, ¿sí?, en el manejo de la tecnología para empezar a trabajar con las nuevas técnicas pedagógicas, ¿sí?, en relación, bueno, lo que es el Facebook, en todo lo que ustedes conocen mejor que yo, por supuesto, en fin, pero ahí tenemos que entrar, ¿sí?, todos los profesores a actualización pedagógica en términos de las nuevas tecnologías. Y bueno, yo creo que el reto permanente de que cada semestre los profesores actualicemos los programas de nuestras asignaturas, los temas se vienen dando, o sea, los fenómenos se vienen presentando de manera y con mayor grado de complejidad. ¿Quién sabe si con mayor grado de complejidad en términos de que los procesos históricos sociales de hace unos años no sean tan complejos como los de hoy? Lo que pasa es que hoy tenemos, por el manejo de la información y la forma en que nos llegan las noticias en el mundo, estamos metidos como en muchos frentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y tenemos mejores elementos también para analizar los procesos. Y esto nos obliga, ¿sí?, tanto a los profesores como a los estudiantes, a mantener una actitud de disciplina, de revisar de manera permanente, obviamente, los diarios, las noticias, pero generar los espacios de discusión y debate, y obviamente de análisis más profundo que se debe de proyectar esto, reflejar en términos de nuestras revistas especializadas, estar sacando los estudios y no esperarnos a que nos lleguen los estudios de otros sistemas, si nosotros ahí tenemos un reto muy importante que atender, que es mantenerlos muy actualizados y participar de manera directa en las discusiones, de los debates, y análisis del acontecer nacional e internacional del día, ¿no? Presidente, nos hablaba de los retos precisamente a los que se enfrenta la facultad y del aumento significativo en la matrícula y en pues, sobre todo en la cantidad de estudiantes que desean integrarse al estudio de las ciencias sociales y políticas. Pues bien, en este sentido también nos mencionaba que la investigación era un punto muy importante dentro de los planes de estudio y que se reforzaba incluso con becas de movilidad estudiantil, y esto nos llevaba a tener una cantidad grande de estudiantes muy bien preparados. Pero precisamente yendo hacia el punto, al reto que tiene la facultad, está generando muchos egresados muy bien preparados, tiene detrás una matrícula que está en incremento, que quieren entrar, está formando en cinco disciplinas, en cuatro carreras, cinco disciplinas, a una gran cantidad de profesionistas. Entonces, el trabajo de la facultad no termina en solo generar egresados, sino también en ubicarlos en las diferentes plazas de trabajo. ¿Cómo ve este reto a futuro? Bueno, yo creo que no es una responsabilidad directa de la universidad y de la facultad, ¿sí? Buscarles un lugar de trabajo a los egresados, ¿sí? Obviamente contamos con una bolsa de trabajo, cuando nos llega la información se difunde, en fin, con los egresados y con los estudiantes también, ¿no? Que hay solicitudes muy expresas para determinados perfiles de nuestros egresados y de nuestros estudiantes. Yo creo que el tema es un tema muy delicado, es un problema muy álgido en relación de si nuestros estudiantes están cumpliendo, que son buenos estudiantes, terminan su carrera, salen con un perfil sólido. Y bueno, la cuestión es dónde trabajar, ¿no? Pero yo creo, y hasta la fecha puedo seguirlo sosteniendo, que sí, se ha generado una mayor competencia para nuestras propias disciplinas en el mercado laboral, pero la formación sólida, la formación teórica, metodológica, con la que salen nuestros egresados, son, yo diría, de un nivel competitivo, y ya en el mercado de laboral y la competencia, bueno, pues hay que demostrarlo ya en la vida profesional, ¿no? Pasar de ser un joven, ¿sí?, una joven prometedora, a la consolidación de una vida profesional, ya depende mucho, ¿sí?, obviamente, de los conocimientos que llevan, de las actitudes, ¿sí?, pero fundamentalmente el conjunto, obviamente, de todos estos elementos que se tienen que reflejar en la vida profesional. Y la vida profesional es saber resolver problemas, ¿sí? Y creo que por ahí hemos trabajado en términos de generar esta formación integral, pero ya la vida profesional uno mismo se la tiene que ir forjando con disciplina, responsabilidad y los otros elementos a los que ya hice referencia. Entonces, sí, es tan difícil el trabajo, encontrar un trabajo, y más en un área que uno identifica como parte de su estudié para esto y trabajo para esto, ¿no? Pero yo creo que ahí implica mucho la actitud, la formación y la preparación de los estudiantes. Si nuestros estudiantes toman en serio su formación profesional en la facultad, concluyen en tiempo y forma, desarrollan de un idioma extranjero y tienen el reto de empezar. La movilidad estudiantil es muy importante hoy en día, es un elemento formador también que hay que seguir fomentando. Y bueno, aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con las decisiones personales y los retos que cada uno de nosotros va enfrentando en la vida. Yo creo que los egresados tienen que asumir eso, pero con esta formación sólida van a tener una ventaja comparativa en relación con otros jóvenes que vienen y que salen de otras instituciones de educación superior, ¿no? Ahora permíteme poner un poquito más de candela al debate y poner una pregunta picosa. ¿Cuál es el lugar de la facultad en la universidad? Porque a menudo se ha tenido esta concepción de que somos como el patito feo de la universidad en algunos sentidos, porque hemos luchado a contracorriente, ¿no? Hablábamos en un principio de cómo nos costó trabajo nacer como escuela porque había algunos vetos de la Facultad de Filosofía, de Derecho, de Economía para que naciéramos. Luego se dijo que éramos un caldo de cultivo de la izquierda y entonces podíamos agitar la vida nacional. ¿Cómo ha luchado la facultad para ganarse su lugar y su prestigio dentro del sistema universitario a contracorriente de algunas opiniones al interior de la universidad misma? Bueno, yo creo que ahí la propia historia, ¿sí?, de la facultad, la propia, los propios resultados que se ha obtenido, obviamente tenemos egresados muy reconocidos en el mundo de la política, en el mundo de la academia, funcionarios públicos, hasta empresarios que podemos tener ahí, ¿no? Que han sido y que son exitosos, ¿no? Pero yo creo que en términos de la facultad ha venido, teniendo retos muy fuertes, se ha venido avanzando de manera sólida, y bueno, esto se refleja en términos de las aportaciones que la facultad ha hecho a las, no solamente a las ciencias sociales, que ya lo comentamos en su momento, sino las formas en que sus egresados y la producción de la facultad en términos de investigación han venido contribuyendo a atender frentes de la política nacional y de la política exterior de México, que forma parte de la política nacional, ¿sí?, y la postura de México en el extranjero. Yo creo que si en su momento hubo estas situaciones de resistencia, de reticencia, de que fuera consolidándose una facultad, obviamente cuando se logra el paso de escuela a facultad, cuando se instaura el posgrado en la Escuela de Ciencias Sociales y pasa a ser facultad, ahí es un referente ya de consolidación, y estamos hablando a escasos 15 años, es que en 66 empezó todo el proyecto de convertirla en facultad, o sea, de establecer los estudios de posgrado, la maestría y el doctorado en la facultad. Entonces, ahí ya se demostraba una consolidación de la facultad, ya había superado todas estas trabas que se le habían puesto, y bueno, ahí viene una etapa muy importante, fundamentalmente a partir de después de 1968, año también clave para la universidad, del país y esta facultad, cómo se va reposicionando en el mundo. Ahora, ahí va a haber y hasta puede existir hasta la fecha, ¿no?, que sea una facultad con características muy peculiares por el espíritu crítico de sus estudiantes, de sus profesores, ¿no?, que ha habido, que ha habido y existe toda la gama de los de las propiológicas, ¿no?, desde trotskistas, extrema izquierda, hasta la extrema derecha. Hasta la fecha se sigue reproduciendo esa pluralidad, ¿sí?, que caracteriza a nuestra facultad. Y yo creo que esa pluralidad, como ayer lo dijo el rector que vino a la facultad a inaugurar el coloquio sobre Brasil en el marco de los festejos de los 60 años de la facultad, digo que la facultad tiene una característica, y la universidad en general, ¿sí?, pero aquí se refleja con mucha, con mayor transparencia, que es el de la pluralidad. Yo creo que en política y en las ciencias sociales en general, ¿sí?, la pluralidad es una riqueza más y una fortaleza más que una debilidad o una pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo es plural por naturaleza, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión muy importante, y sí, a veces la facultad se ha convertido en el referente, en el crisol detonador de posturas críticas, en fin, con respecto a lo que sucede en el país, o las posturas que asume el país también en el extranjero. Yo creo que eso es importante. Y bueno, yo creo que en la facultad esta pluralidad, esta interdisciplina en la que vivimos, la propia comunidad de la facultad, son elementos de riqueza que realmente son factores que favorecen pues las expectativas, y la, yo creo que deberíamos seguir promoviendo y apoyando la pluralidad de ideas, los debates ampliados en visiones de pensamiento único, que eso al único que lleva es, bueno, ya conocemos en la historia de los países a dónde conducen los pensamientos únicos, ¿no? De derecha o de izquierda, ¿sí? Entonces, apostémosles a la pluralidad y a la riqueza y al derecho de disentir, ¿sí? Y yo creo que es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos que viven en comunidades como la nuestra, en fin, en la universidad. La propia palabra universidad, ¿no? Pues habla de esta pluralidad, ¿no? Y yo creo que en la facultad sí hemos tenido un referente de un pensamiento de izquierda, ¿sí? Pero yo creo que haciendo una evaluación ha sido un pensamiento de izquierda bastante, yo diría, transparente, claro, y que ha venido a contribuir de manera fundamental también a la, ¿por qué no decirlo?, a la política nacional, ¿no? Pues hemos visto y nos ha platicado mucho sobre la importancia que ha tenido la facultad, tanto a nivel teórico, metodológico, en la formación de científicos sociales, como en su impacto en la vida de política económica y social del país y al exterior también, ¿no? Yo, para finalizar, me gustaría que nos dijera el escenario que usted vislumbra para la facultad en los próximos años. ¿Qué se espera o qué podemos esperar en México de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Bueno, yo les podría decir que la facultad, en principio, se debe de mantener y recrear en el marco de la vanguardia de las ciencias sociales. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Sí? Que la facultad debe de mantener su revisión permanente de sus paradigmas educativos, cómo estamos formando a los futuros sociólogos, politólogos, internacionalistas, comunicadores, administradores públicos, ¿no? Creo que es muy importante tener un espíritu crítico y reflexivo, de autoevaluación que tenemos que manejar aquí en la facultad, para poder atender los retos de la educación, los retos de la formación, siempre en vinculación con lo que está pasando, ¿sí?, en la sociedad, y por qué siguen demandando, ¿sí?, cuadros profesionales como vamos aquí. Eso es muy importante, tener claro cómo están evolucionando los mercados laborales, cuáles son las nuevas demandas de los perfiles que están buscando en los sectores productivos del país, en el mundo de la política, en el mundo de las ONGs, en fin, en el mundo de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, cómo está funcionando esto, y eso tenemos que hacer un ejercicio permanente, ¿sí?, de hacia dónde queremos que se vayan nuestros egresados, se incorporen, porque es el motivo de la facultad. O sea, es una facultad, no es un instituto o un centro. Sin embargo, como ya señalábamos, pues obviamente el reto de la investigación va mancomunado al de la docencia. Entonces, una docencia sin investigación no existe, no puede darse. Y y la docencia contribuye con mucho a la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que los retos, yo plantearía el reto más importante de la facultad en el marco de la renovación de su planta docente, ¿sí? Ahí es una cuestión no es un problema de la facultad nada más, ¿eh? Es un problema de todo, ¿sí? Ahí tenemos que atender con mucho diligencia el proceso de envejecimiento de la planta docente y la necesidad de promover iniciativas y políticas, ¿sí?, para en un momento dado, ya es urgente, establecer una jubilación digna para los académicos, ¿sí? Y, y bueno, generar los espacios para que ingresen nuevos cuadros docentes en la facultad. Para mí sería una de las principales, uno de los principales retos en el futuro inmediato de los, estoy hablando a corto plazo, cinco, ya 10 años serían largo plazo en este esquema, ¿no? ¿Sí? Pues le agradecemos mucho su presencia en el programa al maestro Roberto Peña, sin duda ha sido una entrevista muy enriquecedora, y ahora vamos a pasar a escuchar el Mambo Universitario de Pérez Prado. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros a nuestro mail, elalep.comunicaradio@hotmail.com, a nuestro blog, elalep.comunicaradio.blogspot.com, en Facebook, búscanos como Elalep Comunicaradio, y en Twitter, en elalep.comunicaradio. Esperamos tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que gustes comunicar. Y Ciencias Políticas y Sociales los invita al ciclo de mesas redondas Transformaciones Políticas y Sociales en el México Contemporáneo. Esto los viernes del 26 de agosto al 30 de septiembre por Canal 22 en el Mirador Universitario, en vivo de 9 a 10 de la mañana. Pues bueno, con eso concluimos la emisión del día de hoy. Ha sido un placer tener al maestro Roberto Peña, secretario general de la facultad. Maestro, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Con esto también damos inicio oficialmente a la tercera temporada. Tendremos algunos programas dedicados a la facultad y temas de relaciones internacionales, que es nuestra especialidad, o se supone nuestra especialidad. Ya lo veremos a lo largo con sus preguntas y debates. Entonces, con eso los dejamos. Soy Héctor Herrera, me despido. Se despide también Sonia Désiga, qué bueno que nos acompañaron el día de hoy y no se pierdan el próximo programa porque tenemos un invitado que nos hablará sobre la imagen pública, el tema cómo te ven, te contratan. Muy bien, y se despide de ustedes, Gloria Valencia, estar con ustedes. Los dejamos entonces con la danza húngara número 5. ¿Y por qué terminamos con esta? Porque con esta canción terminó también la Orquesta Juvenil de la UNAM que tocó antier en la Facultad de Ciencias Políticas en honor a los 60 años de la misma. Nos despedimos y hasta luego. Esto fue la LEP por Comunica Radio.